Muchacha pasilla linda, vengo a decirle una cosa. Estoy enamorado, pues denme lo que me cueste. Claro que sí. Muchacha pasilla linda, vengo a decirle una cosa. Estoy enamorado, pues denme lo que me cueste. Y esa muchacha me quiere, es verdad que ella es sincera. Si su padre no quiera, es maldad que se moleste. Y esa muchacha me quiere, es verdad que ella es sincera. Que sus padres no quieran, es maldad que se moleste. Adiós, Rosa Manuela. ¡Opa! La de Patillal, que tú no te mereces lo que yo te quería dar. ¿Cómo que sí? Adiós, Rosa Manuela, la de Pueblo Bello, tampoco te mereces que te dé mi amor sincero. Ahí nomás, a la sabana de Patillal. Adiós, queridos amigos, adiós, queridos paisanos, que yo viajo mañana y dejo solo a la sabana. Adiós, queridos amigos, adiós, queridos paisanos, yo viajo mañana y dejo solo a la sabana. Yo me siento entristecido, con verdad me duele el alma, consideren mi guayabo cuando no pensé mañana. Yo me siento entristecido, de verdad me duele el alma, consideren mi guayabo cuando yo pase mañana. Adiós, Rosa Manuela, la de Patillal, tú no te mereces lo que yo te quería dar. Adiós, Rosa Manuela, la de Pueblo Bello, tampoco te mereces que te dé mi amor sincero. ¿Cómo? ¡Búscale, vengo hoy! Eso, Patillalera. Te voy para la sabana. Adiós, queridas amigas, adiós, queridas paisanas, porque viajo muy pronto para la ciudad querida. Adiós, compadre. Adiós, queridas amigas, adiós, queridas paisanas, porque viajo muy pronto para la ciudad querida. Por esa morena linda, por esa morena linda, por esa morena linda, son las quejas de mi vida. Por esa morena linda, por esa morena linda, por esa morena linda, son las quejas de mi vida. Adiós, Rosa Manuela, la de Patillal. Adiós, negro. Que tú no te mereces lo que yo te quería dar. Adiós, Rosa Manuela, adiós, mi madre. La de Pueblo Bello, tampoco te mereces que te dé mi amor sincero.